Esa se la quiero cantar a mi compa Pancho. Que truene, que truene. Es más, esa la cantan ustedes, yo no me dolió la cabeza. Ahora, reggae. Chulada. Dice que es lo primero que duele. Puro codiciado, loco. Puro firme. Puro Pancho. Menos arriba de Tijuana. Puro flaco. Puro mi costo. Arriba Tijurnia, Baja California. Dijeron don Vicente Fernández. Ya borrachos. ¿Qué horas son? Ojalá no se seque. Así se la sabe. Y ojalá brille más tu lucero. Y ojalá no se nuble tu cielo. Te deseo de verdad. No llores ni recuerdo. Blanco, tú te la sabes. Y quiera Dios seas feliz y dichosa. Y quiera Dios no se seque la rosa. Mi enemigo era el amor, yo no la canté ahorita. Ah, ok. No la cantó él, pues. Oye, es un bautizo. Lo acabamos de bautizar, güey, es su fiesta. Déjalo. Es la fiesta de mi compa Eric. Me acaba de hacer más atleco ahorita. Lo que él pida. Es su bautizo era de hoy. Tijuana. Diles ahí, por favor, que. Hoy es el bautizo de mi compa Eric. Este me lo regaló usted. Diga, es el festejado. Me lo regaló mi compa Pancho Barraza. Viejo, mi enemigo era el amor. No, ando estrenando sombrero ahorita. Yo a eso vine. Saludos a toda la gente que nos anda mirando bien borrachos.